Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola y bienvenidos. Tras la fantástica sintonía de entrada de nuestro director, Juan Cabezas, nos ponemos ya manos a la obra con una noticia importante. Muy buenas. Vamos a analizar una información que, a primera vista, parece muy local, pero que tiene un calado tremendo para la seguridad en toda la comarca. Sí, tiene mucha más miga de lo que parece. Hablamos de un refuerzo muy serio en el cuerpo de bomberos. Eso es. La noticia, que por cierto viene de la sección Noticias de Alhama en alhama.com y la firma la redacción, habla de la incorporación de nuevos efectivos. Exacto. Se trata de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, la APEI, que incorpora a 28 nuevos bomberos funcionarios. 28. Y de esos, el dato que más nos interesa aquí en la Zola es que 6 de ellos se vienen para el Parque de Alhama de Granada. 6. Que, a ver, puede parecer una cifra modesta, pero en la práctica es un cambio radical para la operatividad del parque. Tanto así. Desde luego. Piensa que un refuerzo así puede significar poder sacar un segundo vehículo a la vez, o no tener que depender de que lleguen refuerzos de otros parques lejanos. Los tiempos de respuesta, bueno, es que son críticos. Claro, dejas de estar siempre bajo mínimos. Justo. Y el artículo también desglosa el resto, para tener la foto completa. Son 6 para Cadiar, 11 para Huéscar. 11 para Huéscar. Esa cifra es muy alta. Sí, llama la atención. Luego 4 para Iznayoz y solo 1 para Guadix. Supongo que esta distribución tendrá su lógica, ¿no? Sí, claro. Responde seguramente a un análisis de riesgos. Huéscar, por ejemplo, tiene una extensión enorme, muchas zonas rurales, interfaz urbano-forestal, tiene sentido a que se refuerce más. No se trata de poner los mismos en todas partes, sino de ponerlos donde más falta hacen. Entendido. Pero a mí lo que me parece realmente potente es la perspectiva general que da el artículo. ¿Te refieres al aumento de la plantilla total? Exacto. Es que menciona que la API ha pasado de tener 97 profesionales en 2023... 97. A una previsión de 143 para el año 2025. Uf. Es un aumento de casi el 50% en 2 años. Es una inversión tremenda. Totalmente. Y eso es lo que nos indica que no es una medida puntual, no es un parche, es una estrategia planificada. De hecho, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, lo destacó en la toma de posesión. Dijo que era un paso clave en el compromiso con la seguridad de los municipios. Claro, es que no se queda ahí. La noticia mira incluso más allá. ¿Te refieres a los planes de futuro? Sí, a los de 2026. Se prevé crear otras 16 plazas. Pero aquí viene lo interesante. A ver. Que de esas 16, fíjate, 7 son de subinspector, 4 de jefe de dotación y solo 5 de bomberos rasos. Ah, o sea que ya no se trata solo de aumentar el número de efectivos. Eso es. Se trata de fortalecer la estructura de mando, de profesionalizar la cadena de decisiones. Primero pones los cimientos, que son los bomberos de base, y luego construyes el resto del edificio. Es una visión a largo plazo, sin duda. Una planificación muy completa, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, ¿no estamos ante una simple noticia de que tenemos 6 bomberos más en Alhama? No, para nada. Eso es solo, digamos, la parte más visible de un plan mucho más ambicioso para toda la provincia. Un refuerzo inmediato y, a la vez, un plan para consolidar el servicio a futuro. Exactamente esa es la idea. Pues para quien quiera leer todos los detalles, la noticia al completo está disponible en el portal alhama.com. La información por nuestra parte llega hasta aquí. Y nos deja una reflexión final en el aire, ¿verdad? Sí, una muy buena. Una vez que se refuerza la capacidad de extinción, que es fundamental, ¿cuál debería ser el siguiente gran paso? Nos centramos en la prevención, en la tecnología. ¿O quizás en la formación directa a la ciudadanía en zonas rurales? Ahí queda la pregunta. Pues ahí queda. Nosotros ya seguimos trabajando en el próximo comentario. Como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos da ya paso a la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.